Vaughan Systems, Translation Booklet A. Es un teléfono. It's a telephone. Estoy aquí. I'm here. Esto es un bolígrafo. This is a pen. El informe está en la mesa. The report is on the table. La casa es grande. The house is big. El periódico no está en la silla. The newspaper isn't on the chair. El libro es azul. The book is blue. El lápiz no está aquí. The pencil isn't here. ¿Dónde está? Where is it? ¿Qué es esto? What's this? ¿Está el libro en la mesa? Is the book on the table? El avión inglés es pequeño. The English plane is small. Esta ciudad es grande. This city is big. Ella es profesora. She's a teacher. Él es estudiante. He's a student. La lista es larga. The list is long. El Ebro es un río largo. The Ebro is a long river. El Miño es un río corto. The Miño is a short river. Esta calle no es muy larga. This street isn't very long. Es una calle muy ancha. It's a very wide street. Este libro es muy caro. This book is very expensive. Aquel libro es barato. That book is cheap. El coche azul está en el garaje. The blue car is in the garage. El libro rojo está en la mesa. The red book is on the table. El bolígrafo verde está en mi mano. The green pen is in my hand.